Bienvenidos una vez más al Ángel de tu Hogar. Al bajar una aplicación en mi teléfono móvil, estoy aceptando condiciones incluso de compartir mi cámara, mi micrófono, mi libreta de contactos. Estoy compartiendo mi vida completa con alguien y no sé quién es. La tecnología o el uso de la tecnología deja huellas, inevitablemente deja huellas en mí, deja huellas en otros, deja huellas en la red y deja huellas en la eternidad. Deja huellas en mí principalmente porque afecta indefectiblemente mi inteligencia, mi voluntad, mi imaginación, mi afectividad, mi memoria de trabajo, mi madurez incluso, o hasta incluso el pensamiento o el lenguaje. Hoy tenemos enorme cantidad de niños que están estresados y que esto antes no existía, incluso que pediatras atendieran niños con estrés. Y es porque, en cierto modo, nuestra memoria de trabajo se ve agobiada por la cantidad de estímulos que recibe. A pesar de que tengamos todo al alcance de la mano, con un doble clic, tenemos nuestra memoria de trabajo agobiada. Y eso nos da una sensación de agobio, una sensación de plenitud, de hiperestimulación que no podemos muchas veces dominar. Y es por eso que tenemos niños estresados. Y esto también nos introduce a un malabarismo multisensorial, porque recibimos imágenes, recibimos sonidos, recibimos un montón de estímulos que va haciendo que nuestro cerebro vaya actuando constantemente o esté en actividad constantemente sin ningún tipo de descanso. La tecnología también afecta a nuestra plasticidad cerebral, o sea, el cerebro se va conformando de acuerdo a los estímulos que vaya recibiendo. Incluso los taxistas de Londres, por ejemplo, un estudio muy interesante que se hizo, tienen un área propiamente en el cerebro, en el hipocampo, muy desarrollada, que es la memoria espacial. A estos taxistas de Londres se les dio un GPS para que empiecen a utilizar, y esa memoria de trabajo, esa memoria espacial ubicada en el hipocampo, se vio reducida. Pascual Leone, en los años 90, hizo un estudio también sobre la interpretación o el uso de piano en dos grupos. A uno le dio para que aprenda una melodía en piano, observando también después cómo se desarrollaba su cerebro, y a otros que tenían solamente que sentarse en el piano e imaginar que interpretaban esa melodía. Y los dos tuvieron el mismo desarrollo cerebral. Todo lo que nosotros vemos, escuchamos o hacemos influye en el desarrollo cerebral. Incluso influye en cómo pensamos, porque actualmente usamos una cantidad de palabras que por ahí en otros momentos eran mucho más ricos. Hoy un adolescente maneja entre 100 y 200 palabras, cuando hace un tiempo un adolescente manejaba más o menos unas 1.500 o 2.000 palabras. Y esto influye directamente en el pensamiento, porque pensamos con conceptos, pensamos con palabras. La tecnología también afecta nuestra capacidad imaginativa, porque el ver un video como este video hace que mi imaginación no tenga que hacer absolutamente nada, que es totalmente distinto a lo que hace cuando una persona lee. La memoria también se ve afectada porque no tengo que recordar un montón de cosas porque tengo todo al alcance de la mano y todo puedo alcanzarlo con un doble clic. La lectura es otro de los factores que se ven afectados por el uso de la tecnología. Hoy la lectura es seguida o hecha con un patrón en L, empezando en el margen superior izquierdo, bajando hacia el margen inferior izquierdo y yéndose hacia la derecha sobre el margen inferior. Este patrón de lectura en L es aprovechado obviamente por quienes venden publicidades y hace que nos vaya acostumbrando incluso la vista, el movimiento del ojo, a una lectura que es superficial y una lectura que va buscando hipervínculos y que en un libro real eso no existe. Y obviamente eso nos mantiene en una superficialidad y evita que uno pueda pensar con rigor o pensar críticamente. Esa superficialidad en la que estamos viviendo también hace que no podamos ser muchas veces maduros, porque la madurez implica el dominio de uno completamente e incluso el dominio de uno a través del conocimiento personal para poder darse a otro. Y esto se ve afectado por el uso también de la tecnología. Evita, en cierto modo, que seamos maduros. Con esto no estoy diciendo que toda tecnología es mala, sino que sigue siendo un medio y que tenemos que utilizarla como tal, ¿sí? Siendo un medio, y no usarla como un fin y usarla de modo limitado o de modo restricto, ¿sí? Para que podamos realmente aprovechar nuestras capacidades. La tecnología también deja huellas en la red, porque incluso todo lo que yo voy haciendo en la red va quedando grabado, ¿sí? Que después es utilizado por empresas para fines comerciales o para fines de manipulación comercial. Otros peligros que tiene la red, principalmente, es la posibilidad de caer en algún tipo de adicción, adicciones al juego o adicciones a la pornografía. Imaginen que en el año 2005 el 77% de las imágenes de series televisivas tenía alguna especie de contenido erótico, sensual o pornográfico, entre comillas. Y en el año 2018 el 98% de las series televisivas tienen contenido sensual o sexual. También afectan las relaciones virtuales, y por eso también la tecnología afecta mi relación con otros, deja huellas en los otros. Porque las relaciones virtuales pasan a ser justamente virtuales, y no hay una interrelación personal o comunicación de intimidades, no hay un diálogo. Y entonces, a través de una red, yo puedo difamar tranquilamente a otro porque sé que el daño no se lo hago, o pienso que no se lo hago de modo personal, sino que queda en una conversación de una red social, ¿sí? Pero se olvidan que eso también puede dejar huellas en los demás. Y también deja huellas en mi relación con Dios. Y por eso, en última instancia, también deja huellas en la eternidad. Porque para poder dedicarme a las cosas de Dios, necesito tiempo. Y hoy se calcula más o menos que 8 horas por día estoy viendo pantallas. Imagínense eso en circunstancias normales de la vida, ¿sí? No hablamos de periodos de confinamiento o cuarentena como la que estamos viviendo, ¿sí? Donde uno puede llegar a pasar más tiempo. Se calcula 8 horas de tiempo frente a pantallas. Y cuando yo estoy mirando una pantalla, en cierto modo estoy olvidándome del tiempo presente. Y el tiempo presente es el tiempo que yo tengo para poder modificar mi eternidad. Y todo lo que no es eternidad recuperada es tiempo perdido. Es por esto que la tecnología deja huellas en mí, ¿sí? No solamente físicas, ¿sí? O biológicas, sino que también espirituales. También deja huellas en otros, también deja huellas en la red y también deja huellas especialmente en la eternidad. Si te gustó, te pido que pongas me gusta. Si quieres comentar, puedes hacerlo, como así también compartir. Será hasta el próximo episodio.